Salud. Antes de empezar con síntomas gripales como tos, fiebre o malestar general, toma medidas frente a la gripe A. Al estornudar o toser, tápate la boca y la nariz con un pañuelo de papel y tíralo a la basura. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Usa los servicios de salud con responsabilidad. Gripe A. La prevención es la mejor medida. Ministerio de Sanidad y Política Social. Gobierno de España.